palito seco, te espero Juano en el callejón. Pero no sé qué protesto porque quiero darte el corazón. Ay, óyeme negra Juana, vengo a ponerte esta condición. No vayas acompañada porque me vendas el corazón. Ay, Juana, Juanita, ay, Juana, Juanita, ay, Juana, Juanita, ay, Juana, Juanita, Juanita. Juana en el callejón, pero no sé qué protesto porque quiero darte el corazón. Ay, óyeme negra Juana, vengo a ponerte esta condición. No vayas acompañada porque me vendas el corazón. Ay, Juana, Juanita, ay, Juana, Juanita, ay, Juana. Juanita, Juanita, mira que me esperas, Juanita, Juanita, Juanita, Juanita.